Estamos en comunicación telefónica, tenemos entrevista, tenemos nota, tenemos palabra de protagonistas de cara al fin de semana con una actividad muy interesante, muy buena, donde obviamente ya la gente se inscribió, ya hubo una inscripción previa, pero obviamente hay gente que le gusta esta actividad, que no está directamente en lo que es competencia o carrera específicamente, pero que le gusta andar en rollers, por ejemplo, específicamente, y que se puede acercar el fin de semana al autódromo para ser parte de un lindo evento que se va a desarrollar. Estamos hablando de patín carrera, ¿sí? Se viene la maratón del centro del país, así está denominado este evento, que es muy convocante, está muy pero muy bueno, que viene convocando a mucha gente de la provincia de La Pampa, pero además también del interior, y eso está muy bueno. Pero para tener más datos, más detalles, vamos a hablar con alguien que va a estar participando precisamente en el evento, Lorena Kelofer, que estamos saludando, le damos la bienvenida. Lore, buen día, ¿cómo estás? Gracias por la comunicación y te damos la bienvenida aquí a la radio municipal. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Leo, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Todo bien, todo tranquilo. Buenos días a toda la audiencia. ¿Hay mucho viento por la zona donde estás? Sí, sí. Justo estamos acá en el centro ultimando detalles y cosas. Claro, estamos a nada ahí de a nada. Mañana sí, sí. Ya con lo que es entrega de kits mañana y alguna prueba. Mañana a las 12 horas en el autódromo ya recibiendo gente, entregando kits, números, todo eso, emoción. Maratón Centro del País, contanos un poco, contales un poco a la audiencia de qué se trata el evento y qué van a observar en el Autódromo Provincia de La Pampa. Bueno, un espectáculo seguramente, con más de 110, 100 inscritos, personas de todos lados, Mendoza, San Rafael, de Buenos Aires, un deporte que realmente es muy emocionante, muy lindo, muy emotivo. Son carreras y roller, así que distintas distancias, así que tenemos distintas edades, está por categoría, así que, bueno, nada, esperando a la gente y que esto sea una fiesta. Claro que sí. ¿Cómo surgió esta idea, Lore? ¿Cómo se dio? Bueno, siempre somos de participar en distintas maratones, ya hemos viajado a San Luis, a Córdoba, y bueno, Buenos Aires, y bueno, y acá ya mucho tiempo que no surgía, y bueno, apostamos un grupo de gente así, se empezó a hacer, a armar, y bueno, llegó el día, muy loco, pero llegó el día. ¿Han estado compitiendo, corriendo en otros lugares, imagino? Sí, sí, en Córdoba estuvimos con las chicas de Guepardo. Después en San Luis, Buenos Aires también, así que sí, lindo, es una fiesta, claro. Se disfruta. Es una actividad que está en pleno crecimiento y que tiene grandes exponentes, sí. Pero claramente se le vincula con Santi Rumek, que es quizá el destacado por este tiempo, ¿no? En la actividad, sí. Viene de estar compitiendo en el Mundial por estos días, va a estar el fin de semana acá, sí. Va a estar, sí, sí, lo vamos a tener, por suerte, recién llegado de Italia, de su Mundial 2024, así que sí, sí, contamos con él también, con la presencia, aparte es un ícono acá, así que sí, sí, va a estar él. Otros participantes también de Uruguay, no me acuerdo bien, que vimos ahí en el grupo, no sé decirte bien ahora, no lo tengo anotado. Pero sí, sí, distinta gente. A lo que iba es que el crecimiento que va teniendo, ¿no? En nombrar a Santi Romay, Joaquín Siaurris, por ejemplo. Bueno, sí. Distintos que se van destacando a través de el crecimiento que va teniendo esta actividad aquí en Santa Rosa con distintos grupos que ya se van armando. Hola, Lore. ¿Me fue la señal? Ahí está. Sí, perdón. ¿Ahí me escuchás? Sí, sí, perfecto. Perdón. ¿Me decías? Te decía, del crecimiento que se va marcando con la actividad, ¿no? Y que incluso ya va teniendo distintos grupos aquí en la ciudad y en la provincia. Sí, sí, sí. En Pico también tenemos gente que va a presenciar la maratón y también ya entrenan y se esfuerzan y cada uno va superando distancias, tiempos, distintas lo que uno se va poniendo, proponiendo, ¿no? En lo que se quiere superar. Claro que sí, claro que sí. Contanos un poco las distancias que se van a recorrer. ¿Cuántas distancias hay? Hay 3, 6, 12, 21 y 42. Muy bien. Ya la gente, la inscripción cerró el fin de semana pasado, sí, y sí, ya se fueron cerró. Armando. Se fueron armando los programas. Sí, sí, cerró. Cerraron las inscripciones. La verdad que una, bueno, muy, muy buena cantidad de gente, como te decía. Así que el sábado 28 lo vamos a estar esperando a partir de las 12 horas en el autódromo para hacer entrega de los kits y los números. Más o menos eso va a ser hasta las 15:30. Y van a poder también después ver la pista, recorrerlo y, bueno, conocerlo a dónde van a correr el domingo. Claro, eso está bueno. Dentro de las variantes que tiene el autódromo, el circuito que se va a utilizar es el corto sin las chicanas. Exacto, el corto, sí. Y eso está bueno, porque hay gente que mucho, más que nada la que viene del interior, que no conoce el autódromo. Exacto. Está bueno tener la posibilidad de probar. Igual va a estar todo señalizado, va a estar todo, se va a mostrar todo. Bueno, ya desde el sábado vamos a estar guiando también. Claro que sí. ¿Y cómo es la modalidad de carrera? Por ejemplo, 9 de la mañana estaría arrancando los 21 kilómetros. Sí, 9 de la mañana, esperemos poder ser puntual, pero bueno, la idea es 9 de la mañana, 21 kilómetros, después le sigue 3 y 6, o ahí 12 y 42. Bien, y para contarle a la gente, ¿cómo es una carrera? ¿Qué le puedes contar? Porque la gente dice, che, ¿cómo hacen para correr? ¿Qué largan de a uno? ¿Largan todos juntos? No, se larga por distancia, separado, masculino, femenino, y una vez que se larga, la verdad que no sé, no, se larga. Claro, se largan todos juntos, se arman pelotones, ahí eso está muy bueno, porque bueno, ahí vas ubicando en qué pelotón que podés llegar o estar, o lograr estar, y si no se sigue, se patina. Exactamente, hasta recorrer la distancia, obviamente. La distancia que tengas tenemos los jueces que nos van a ir guiando, y nos van a ir diciendo, y te van diciendo qué es lo que falta. Sí, jueces, contamos con jueces. La gente, el público que se quiera acercar, invitadísima. La entrada es libre y gratuita, sí. Sí, exacto. Y vamos se puede a contar ubicar también con un tanto de comida. Ah, qué bueno. Sí, va a estar completo. Tenemos a la profe de Zumba, Nancy Ricciardi, que va a estar alentando y haciendo un show con sus alumnas. Ajá. Así que, no, tenemos, va a ser una fiesta. Yo creo que va a salir todo muy bien, esperamos mucha gente, así que... Nada, sí, ahí te escucho. Invitar a la gente que se quiera acercar y a conocer un poco este evento, que no es algo habitual, ¿no? Se los ve entrenar habitual, quizá en la laguna, allí en la pista de ciclismo, se los ve entrenar en y mucho, pero entrena, no correr. Exacto, sí, correr no. Por eso está bueno esta iniciativa y ver y lograr que una vez al año, claro, sea calendario. ¿Quién te dice? Esta es la primera, ¿eh? Sabemos. Esta es la primera, buen día. Se sabe dónde se comienza. Es así, se sabe dónde se comienza, pero no dónde se termina. Exacto. Lore, muchísimas gracias por tu tiempo, favor. Gracias por el dato y obviamente la invitación hecha a todo el público en general que se acerque. Sí, y te dejo el momento también para agradecernos a la gente que esté acompañando la carrera. A toda la gente, a todos los que nos apoyaron, a todos los compañeros. Y bueno, distintas casas que también nos han aportado, uh-huh, regalos, así que estamos re contentos con eso. Bueno, no sé si te puedo nombrar algunas. Sí, cómo no. Bueno, tenemos a Goli Massa, de las mil ofertas a la tienda. Uh-huh. Soraya de Yossi, Abracitos de la tienda de ropa de acá de Santa Rosa. La farmacia Pasco, que nos entregan unos kits lindísimo, que espero que les guste a todos. Qué bueno, qué sí, bueno. Sí, y muchos premios más, y donaciones y todo. Qué grande. Lore, nos vamos a disfrutar. Buenísimo. Contamos con tu animación también. Estoy, voy a estar dando una mano. Gracias, Leo. Gracias. Gracias, Lore. Saludos a todo el equipo. Un abrazo a todos. Los esperamos. Chau, chau. Chau, gracias.